En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Una noticia muy triste y lamentable. Falleció Gualberto, el padre de Daniel Solano. Así lo informa recién el abogado Sergio Heredia, que lo acompañaba en el hospital de Salta, donde fue sometido a una operación de hernia. A esa ciudad fue trasladado en los últimos días. Gualberto no resistió a la operación por padecer serios problemas coronarios que se vieron incrementados tras escuchar testimonios que dieron cuenta de los sufrimientos de su hijo Daniel antes de ser desaparecido y luego asesinado. En medio de esta tremenda congoja que invade a todos quienes reclamamos justicia en este caso, este jueves debería continuar el juicio de los 7 policías procesados e imputados con la desaparición y asesinato de Daniel. Recordamos que en las últimas audiencias hubo testimonios claves que comprometen a los policías y aparece con claridad la explotación laboral padecida por trabajadores en manos de empresarios, autoridades de control político, jueces y funcionarios judiciales. En este juicio faltará un protagonista esencial, Gualberto Solano, el padre de Daniel, fallecido hace minutos en la ciudad de Salta. Pesati dijo que las Malvinas están ocupadas por una fuerza colonial. El vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati, encabezó ayer el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, desarrollado en el Memorial Malvinas, ubicado en el balneario El Cóndor. Allí destacó que el 2 de abril es uno de los días más importantes para el país, es parte de la vida de la gran mayoría de los argentinos porque lo hemos vivido directa o indirectamente. Participaron del acto el intendente de Viedma, José Fulques, veteranos de distintos puntos de la provincia, autoridades provinciales y municipales. El ministro de Agroindustria, Luis Echevere, visita hoy el Alto Valle. Acompañado por su par rionegrino, Alberto Diomedi, el funcionario mantendrá contacto con diversos actores de la actividad frutícola para analizar la crítica situación que atraviesa el sector. No ha trascendido la propuesta que el funcionario trae desde Nación y es llamativo el silencio de las autoridades provinciales que no han expresado expectativas respecto de la visita del funcionario nacional. En Bariloche comienza el juicio por el homicidio de Jessica Campos. El tribunal integrado por los jueces Miguel Pozzi, Carlos Musi y Marcelo Gómez iniciará esta mañana el debate en juicio oral y público del homicidio del que resultara víctima Jessica Coco Campos. La fiscalía atribuyó a Cristian Maldonado, argentino mayor de edad, haber dado muerte a Jessica, con quien había mantenido una relación de pareja. El femicidio se habría concretado en el Bolsón la noche del 28 de diciembre del 2014. Posteriormente, Maldonado habría enterrado a la mujer en un pozo donde fue encontrada 45 días después. Municipio y vecinos acuerdan acciones en el sector El Progreso. El secretario de Desarrollo Humano, Ariel Sarricuet, se reunió con vecinas que conforman la Asamblea Permanente de El Progreso de Viedma para aunar esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de esa zona. En la ocasión se explicó a los vecinos las tareas que se llevan adelante en el sector y los servicios que se pueden realizar en las condiciones legales que se encuentra el terreno. Además, se informó que en las próximas semanas se pondrán contenedores de residuos en dos puntos accesibles del barrio. También se anunció la reconstrucción del cordón de la calle Román para evitar posibles inundaciones en el lugar y el mantenimiento del canal Montenegro para su pleno funcionamiento. Quieren acallar las voces opositoras, incendiaron la base de la sede que construye FM Alas en el Bolsón. Con un claro mensaje mafioso e intimidatorio, desconocidos incendiaron la noche del viernes pasado los tirantes del piso de la construcción de madera, que será la futura casa de los compañeros de FM Alas. Denuncian que a esta acción atentatoria contra la libertad de expresión se suma la gran cantidad de amenazas telefónicas recibidas durante el año pasado, entre ellas una amenaza de prender fuego la radio. Desde la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular señalan que este incendio no es un hecho aislado, sino parte de un proceso premeditado que intenta acallar las voces de quienes no tienen representación en los medios hegemónicos, y es mucho más que eso. Las amenazas y este incendio develan el objetivo de disuadir el proyecto político, cultural, comunicacional de Alas. Preocupación y nuevo amparo por la suspensión de la remediación en San Antonio Oeste. Como es sabido, la justicia rionegrina dispuso que antes del 9 de abril el gobierno provincial y el municipio de San Antonio Oeste deberán presentar medidas reparadoras ante el retiro de la empresa contratada para la remediación ambiental en esa localidad. En estos momentos los tóxicos están a flor de tierra, los peligros aumentan, y diversos sectores de la comunidad elaboraron un recurso de amparo que será presentado hoy martes en la Justicia Federal. Patricia Lonch, veedora de la multisectorial en la obra de remediación, dijo que nos sentimos estafados porque no se respetó lo resuelto en la audiencia pública. Además solicitó el cercado y la señalización de los lugares que han quedado sin remediar a efectos de resguardar a la población. Las noticias nacionales. En Mar del Plata recordaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En esa ciudad, la familia de Santiago encabezó este sábado la marcha que recordó la desaparición y muerte del joven, que estaba con vida el 1 de agosto del año pasado. Sergio Maldonado denunció la poca preocupación oficial para investigar el hecho y al pedir la renuncia de Patricia Burlich fue acompañado de cantos y reclamos desde la multitud. El hermano de Santiago insistió que el resultado de la autopsia no dice cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago, que la investigación no ha sido diligente, ni efectiva, ni imparcial, y que todo el proceso fue acompañado de numerosas maniobras de distracción de la verdad. El gobierno de Macri recortó 3.000 millones al presupuesto universitario. Cuando recién están comenzando las clases en las universidades del país, el Ministerio de Educación confirmó un recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del sector y el congelamiento de las obras de infraestructura. El anuncio lo hizo la secretaria de Políticas Universitarias, Dania Tabela, en el marco del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se realizó la semana pasada en Jujuy. El ajuste fue criticado por los gremios docentes que asistieron al plenario del CIN para presentar sus reclamos salariales. Alrededor del 90% del presupuesto de las universidades es salario y por lo tanto va a afectar directamente a docentes y no docentes, repercutiendo en los gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, comedores y programas especiales. Más ajuste, el gobierno lanza un plan de retiros voluntarios para empleados públicos. El presidente Mauricio Macri dispondrá por decreto un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la administración pública nacional. Esta medida se suma a otras que impulsó el oficialismo con el fin de reducir el gasto público y el déficit fiscal. Están alertas trabajadores del PAMI, la ANSES y la AFIP, entre otros organismos públicos que recibirán esta semana la propuesta para alejarse de sus puestos de trabajo. El plan de retiro contemplará la percepción de ingresos por 2 o 3 años, según el caso, y quienes acepten recibirán retribuciones de 24 o 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Aumenta el trabajo precario en Argentina. El trabajo informal o en negro alcanzó en el cuarto trimestre del 2017 el 34,2%. Y aumentó 1,7 puntos porcentuales respecto de la misma medición del año 2016, informó el INDEC. Según los indicadores socioeconómicos de la encuesta permanente de hogares, el registro de trabajo informal más alto se registró en la región noroeste con 40,1% y el más bajo en la Patagonia con un 18%. Música. Macri se reunió ayer con familiares de soldados caídos en Malvinas. El presidente Macri aseguró que su administración seguirá reclamando lo que es legítimo y nos pertenece, que es la soberanía sobre esas islas Malvinas, al hablar a más de 200 familiares de soldados caídos en la guerra de 1982 y excombatientes que asistieron a un acto de homenaje en la Quinta de Olivos. Macri agradeció a los familiares y excombatientes por estar en esta, que es la casa de todos los argentinos, y en una fecha tan especial. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.